Necesito algo que me dé suerte, una cruz, un amuleto, un dios sirviente. Entre la santería, brujas de mentira, en fin que se forma la cabeza de hadas. Un Buda tomando un vaso de vino blanco y San Cayetano yendo de la mano con el dios de la cebolla y un charango koyán. Y allí estaba mi solución, la pirámide del amor. Niño, te la envuelvo, no me la llevo puesta. Niño, te la envuelvo, no me la llevo puesta. Salí del templo contento y sin aliento en busca de la suerte que no tuve este tiempo. Pero palo en gatos negros me siguen a matar. Pero un palo en gatos negros me siguen a matar. Bajo la escalera y se me abre parado. Y sobre la cama me olvido el sombrero. Y este hechizo hizo que tu amor se morfe el piso.